industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Maroon 5 de Megan Thee Stallion juntos en Beautiful Mistakes. La canción es producida por Adam Goldstein y Black Bear y cuenta con la colaboración de la rapera estadounidense, un nuevo sencillo que promete musicalizar este primer semestre. Será parte de un futuro próximo álbum del grupo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.